Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. No es ninguna novedad saber que Milei gobierna para la entrega. No es ninguna novedad decir que el proyecto Cachivache nos lleva a la dependencia. Pero cuando se nombran funcionarios, y estos funcionarios aparecen con que tienen el 98.8% de su fortuna en el exterior, demuestra la confianza que le tienen en la Argentina. Es el caso de Stutzenegger, que tiene esa cifra, casi el 100%, de su dinero en el exterior. Es decir, no creen nada de lo que dicen y lo que hacen en la Argentina, y por eso se resguarda poniendo la plata que ganó, vaya uno a saber de qué forma, en cuentas en el exterior. Pero cuando revisamos las declaraciones juradas de la mayoría de los integrantes del gabinete de Milei, nos vamos a encontrar con esta sorpresa: que todos apuestan a la Argentina. Sí, apuestan a la Argentina a vaciarla, a hacer negociados y a poner después su plata, la propia, la que se llevaron cuando hicieron negocios, a buen recaudo fuera de la Argentina. Debería ser una ley que el funcionario que ocupa un cargo en un ministerio argentino debe tener sus ahorros en el país, porque es una demostración palpable de que ponemos un funcionario que no cree en la Argentina y por eso tiene el 98.8% de su fortuna en el exterior. De esta manera se van eligiendo los cachivaches que acompañan al cachivache mayor. De esta forma, aquellos que han hecho negociados constantes y permanentes con distintos turnos políticos de la Argentina han dejado a buen resguardo la plata que ilícitamente hicieron desde la función pública. Toda esta plata está en el exterior. Pero cuando hablamos de la deuda externa argentina, que anda arriba de los 400 millones de dólares, y resulta que la fortuna que los argentinos tienen depositada en el exterior es igual o superior a esa cifra, nos damos cuenta de este tremendo vaciamiento que constante y permanentemente se hace en los distintos turnos de los que le dicen al pueblo: hay que ahorrar, hay que creer, pero ellos lo primero que hacen con la plata mala vida es ponerla a buen resguardo fuera de la Argentina. Por eso, como si fueran propio los lingotes de oro de reserva del país, los mandaron a Londres. Y por eso les importa un comino si usted es un trabajador que pasa miseria y si va a poder cobrar la jubilación cuando se jubile. Ellos están para hacer un turno, hacer la diferencia y, como de costumbre, después mirar de afuera lo que le pasa al pueblo que ellos dejaron sufriendo. Cuando esto ocurre en una sociedad y cuando la oposición mira para otro lado, cuando nadie denuncia nada y cuando van a aparecer los nuevos billetes de 20.000 y 10.000, pero no van a ser reemplazados sacando los de 1.000 de circulación, no, se van a dejar los de 1.000 y se van a hacer de 10.000 y de 20.000, que es una manera de emitir para poder comprar dólares porque es la única forma que tiene este gobierno, después de todo el piripipí que hizo, los únicos dólares que compró, los compró con emisión, es decir, imprimiendo billetes. Estamos ante una mentira constante y permanente del encantador de serpientes, que es el presidente de la República, y de todos los que adornan o adorni, según el turno, puede ser adorni en la conferencia de prensa, puede ser adorno de cualquier funcionario, cuando nos dicen lo bien que va, lo maravilloso que funciona esta crisis profunda, donde la entrega de la soberanía se ve a cada rato y en cada lugar. El país está a la deriva con un proyecto de un cachivache que lo único que está haciendo es complicar el futuro, que va a ser muy complejo para el turno que lo tenga que suceder, para poder salir del infierno en que nos están metiendo. Las reservas en el exterior, el endeudamiento de deuda externa que crece, la coparticipación en las provincias que se cortó y que no llega, el subsidio al transporte que se lo terminan de sacar, y entonces no sabemos si la capital puede pagar el subsidio de 31 líneas de colectivo y a su vez si la provincia se va a hacer cargo del resto o si la gente va a tener que andar a pie. Es un desastre todo lo que hacen, pero nadie le pide explicaciones formales, porque además le han entregado a alguien que no está en su sano juicio todas las atribuciones, donde el Parlamento ha cancelado su poder legislativo, dándole al presidente las posibilidades legales de determinar y decidir con los amplios poderes que le votaron. La Argentina está como está porque todos han puesto una parte para que Milei haga el desastre que está haciendo. No se puede vivir en una sociedad quejándose y dejando que la oposición mire para otro lado, guarde silencio mientras mandan el oro al exterior, mientras dejan sin ninguna posibilidad a los jubilados, vetando la miserable suma que le permitía respirar un poco mejor a la clase pasiva, de las empresas que cierran todos los días, donde todos los días quiebra una pyme y cierra una empresa en la Argentina de Milei. Están haciendo un desastre inconmensurable, un daño terrorífico, pero muchos parecen no darse cuenta. ¡Viva la libertad, carajo! Así comienza De Rensis Ayer y Hoy. en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hoy de la mañana, 11 minutos, 11 grados, 8 décimas la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El gobierno del Cachivache le saca los subsidios al transporte automotor y las líneas de colectivo que solamente pasan por capital, dicen que las tiene que sostener el gobierno de Jorge Macri, y las que pasan por capital y provincia de Buenos Aires deberá ser una especie de cooperativa entre la provincia y la ciudad. Ya dijo el gobierno porteño que no está en condiciones de sostener y subsidiar el transporte automotor. Prepárese para caminar. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Mauricio Macri, que fue a pedir lugares para la gente del PRO en el gobierno en una reunión en la Quinta de Olivo donde comieron milanesa, milanesa va, milanesa viene, Milei lo dejó sin darle nada más que milanesa y no los cargos que pedía, y entonces le pidió que reordenara la tropa en el Congreso, porque dijo que el PRO no siempre iba a estar apoyando si no lo escuchaban en sus pedidos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 13 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, una situación muy particular se da en San Lorenzo de Almagro, ya que renunció el secretario del club, García Lago, muy en discordia, muy en disidencia con la comisión directiva que lidera Marcelo Moretti, y entre otras cosas dijo: la palabra fracaso es muy grande, van 8 meses de una gestión y 8 meses con muchos inconvenientes, el 90% son tiros en los pies generados por la misma gestión. Estoy convencido que San Lorenzo se soluciona con un concurso preventivo o un concurso privado de alguna manera, pero no de esta forma. La austeridad y esto que no se está haciendo en un club que tiene un déficit grandísimo mensual económico y seguimos contratando de manera que yo no comparto. Además dijo que tomó licencia por una cuestión médica y en ese momento los directivos de San Lorenzo aprovecharon para firmar contratos para reforzar, entre comillas, el plantel. Bueno, San Lorenzo hoy dispone de 3 números 9, por ejemplo, con los que va a afrontar una sola competencia, porque está fuera de la Copa Libertadores, quedó fuera de la Copa Argentina, y trajo a 3 nueves como Bombergar, como Fidirceschi, que venía con un inconveniente del Barcelona de Ecuador, porque parece que huyó de allí cuando decía que, el jugador decía, que no le habían cumplido económicamente su contrato. Después la FIFA lo habilitó, vamos a ver en qué termina esto. Trajo a Bruera, que prácticamente no ha jugado, el chico Facundo Bruera, que viene de Olimpia de Paraguay. Bueno, es el tercer 9 y ya tenían a Cuello, que está rindiendo, es un chico que viene de Almagro y que está en los últimos partidos rindiendo. O sea, ¿para qué tanto contrato? Además de toda la novela que fue la llegada de Reali, donde el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, que no es tirio limpio tampoco, bueno, denunció que lo habían estafado porque le habían mandado un certificado trucho que habían depositado la plata. Bueno, la cuestión es que en San Lorenzo la situación está muy complicada y además lo que dijo el secretario, el ex secretario de el club de Boedo, es que teme por una intervención. Y yo creo que detrás de todo esto, también de estas declaraciones del secretario de San Lorenzo, hay una encubierta manera de impulsar a que empiecen a ingresar a el fútbol argentino las sociedades anónimas deportivas. Todo el mundo sabe que para que una empresa, o en este caso un club de fútbol, termine privatizado, hay que hacer todo este tipo de desaguisados para que el socio vea que no funciona y de esa manera tener vía libre para privatizarlo. Me parece que hay ejemplos muy claros en el fútbol argentino, que, por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza ahora es el de Vélez, que echó a la anterior dirigencia, o tuvo que renunciar porque era un desaguisado tras otro que hacían la comisión directiva que encabezaba Sergio Rapicerda. Vino otra comisión directiva y en muy pocos meses Vélez, de pelear el descenso con esa comisión directiva que estaba encabezada por Sergio Rapicerda, se transformó en un equipo que está peleando con chances muy serias en el torneo local, es más, es el puntero del campeonato por diferencia de gol, y está en cuartos de final de la Copa Argentina, y además en este momento es el equipo que más puntos hizo en la temporada, por lo tanto está clasificando a la Copa Libertadores. Así que este tipo de situaciones y este tipo de declaraciones que no ayudan absolutamente a nada, obviamente que detrás de las mismas tienen esta historieta de empezar a justificar que algunos quieran transformar en sociedad anónima deportiva a los clubes de fútbol. Hay que estar muy atentos, la AFA ya dijo que no, hay una gran pelea con el gobierno, que yo digo es una pelea entre dos grupos mafiosos, uno quiere una cosa, otro quiere otra, y la verdad que lo que el decreto que sacó el presidente de la Nación obligando a que en un año se adecúe a la AFA no tiene ningún sentido. Vuelvo a reiterarlo porque me parece que el presidente Milei no está bien asesorado. Si el gobierno interviene en la AFA, Argentina corre muy, su selección corre muy serio riesgo de no participar no solamente en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sino en ninguna competencia internacional, porque hay un artículo en el reglamento de FIFA que impide la intervención de los gobiernos y la intromisión en los asuntos de las asociaciones locales, asociaciones de fútbol. Así que miren bien lo que van a hacer, que la terminen con esta historieta, si los clubes van a ser sociedades anónimas o no, lo van a decidir los socios. No porque se le ocurra al presidente de la Nación y sus adláteres que tiene atrás, que ya sabemos quién es el que impulsa este proyecto, que es el mismo que con el que come milanesa todas las semanas. Bueno, no le va a ser gratis a la Argentina. Y no creo que un gobierno que está haciendo agua por todos lados quiera además generar ese tipo de circunstancia para, de alguna manera, terminar de hacer explotar a la gente, ¿no? El fútbol es una actividad que es pasión de multitudes en la Argentina y no creo que la gente vaya a tolerar este tipo de cosas. Bueno, la situación es esta. San Lorenzo en una situación muy difícil desde lo económico y además porque, como denunciaba también el secretario del club, hay muchas internas entre el oficialismo y la oposición que no ayudan para nada el normal desarrollo de la actividad de la institución de Boedo. Por una marina mercante fuerte, unida. Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 20 minutos, 12 grados, 2 décimas la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery, por ahora normal. Digo por ahora porque hay asamblea de los trabajadores aeronáuticos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En Aeroparque va a haber paros parciales. Se tiene que viajar para Aeroparque, consulte. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 22 minutos. Carbone. Bueno, me sumo a lo que dijiste en el inicio, Miguel. Todas las medidas que toma el gobierno, sobre todo Caputo, con el triunviro que formó ahora en economía sumando al chileno, todas las medidas son contra el bolsillo del pueblo. Ahora le quitan subsidios de luz y gas para compensar la baja en el tributo tarifario a la gente para cubrir el impuesto país. Las boletas van a ser del 4 y 6% más caro a partir de septiembre y con ese aumento los consumidores vamos a subsidiar la baja de 10 puntos al impuesto a importaciones que Milei le facilitó a las empresas. Pero no se queda ahí. Están preparándose con todo y además también van en el PAMI contra los medicamentos de los compañeros jubilados y de los enfermos. Bueno, ya ahora cortado, vienen por los medicamentos. Ya cortaron, porque ya cortaron varios medicamentos. 40 remedios que tenían 100% de cobertura, ahora tienen un porcentaje de copago y la cobertura va del 80 al 40%. Qué bárbaro. Para obtener algunos antiparasitarios, corticoides y antibióticos, los afiliados van a tener que pagar un 30% del precio. Y desde el organismo argumentan que se trata de medicamentos que no son prioritarios, pero la realidad es que ya faltan medicamentos que no se los recetan a los viejitos jubilados, sobre todo en el área de la diabetes. Veremos, dijo un ciego y se llevó un muro por delante. Estos muchachos vienen por todo y los viejos para ellos somos todos descartables. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Era el año 1857 y se inaugura en Buenos Aires el primer tren de la Argentina con la locomotora La Porteña, que salía desde lo que es hoy Plaza Lavalle, Estación Parque se llamaba en esa época, y llegaba a Flores. Por eso hoy es el día del ferrocarril en la Argentina, no del ferroviario, que es el primero de marzo. Pero nosotros decimos que no hay día del trabajo sin trabajadores y no hay día del ferrocarril sin los ferroviarios. El homenaje a los ferroviarios. mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido, no crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Y salía la porteña un día como hoy. Hacía un trayecto corto, pero era todo un acontecimiento. Y entonces, el ferrocarril había llegado a la Argentina. Miles de trabajadores ferroviarios hicieron a lo largo y a lo ancho de la Argentina durante mucho tiempo y festejaron alborozados el día que Perón fue intervenido de apendicitis y no pudo estar en retiro, pero todos los parlantes conectaban con Radio Nacional para escuchar desde el lecho de enfermo, cuando estaba operado, la palabra del que había hecho realidad el sueño de los ferrocarriles argentinos. Y cuando Perón negoció con los ingleses, negoció la compra de los ferrocarriles y las tierras adyacentes. Los ingleses eran dueños de una legua a la derecha y a la izquierda de las vías. Para que tengamos una idea, llegaban hasta el Teatro Colón las propiedades en tierra, imaginariamente, de las vías ferroviarias. Y cuando terminaron de firmar el contrato, que Perón inteligentemente le hizo poner, y todas las cuestiones adyacentes al ferrocarril y vinculadas al ferrocarril, el gobierno se quedaba con 70.000 propiedades de los ingleses y con las tierras de una legua a la derecha y a la izquierda de la vía del tren. Sí, la nacionalización de los ferrocarriles por Perón fue uno de los hechos de soberanía más grandes de la Argentina. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 31 minutos. En 12.2, la temperatura. Enrique. Bueno, esta noche, esta tarde noche, para mejor decir, vuelve el fútbol de la Liga Profesional. Se va a comenzar a desarrollar la fecha número 13 del fútbol de la Primera División. Van a comenzar jugando a las 7 de la tarde Sarmiento de Junín con Lanús. A las 21 van a hacerlo en Santa Fe Unión con Deportivo Riestra. Hoy Unión, si gana, momentáneamente se va a transformar en el líder del campeonato hasta que mañana juegue Vélez Sarsfield. Mañana a las 3 de la tarde va a haber dos partidos, Defensa y Justicia con Barraca Central, y en Rosario Newell's Old Boys con Belgrano de Córdoba. A las 6 de la tarde otros dos partidos, la presentación del puntero del campeonato, en Liniers Vélez recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza, y en Córdoba un partidazo, Talleres frente a Estudiantes de La Plata, y se completa la jornada, a las 21 juegan en la Bombonera Boca frente a Rosario Central. El domingo 1 de septiembre juegan el otro puntero a las 12:30 de la tarde, los dos equipos, los clásicos juegan, Huracán y San Lorenzo, pero no entre sí, 14:30 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, el otro líder junto a Vélez, e invicto, único invicto del certamen, Huracán recibiendo a Tigre, a la misma hora en Vicente López Platense con San Lorenzo de Almagro, a las 5 de la tarde en Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, el clásico entre Independiente frente a River Plate, a las 7 de la tarde en Tucumán, Atlético, que también busca la chance de ser puntero del campeonato, habrá que ver si se dan los resultados, recibe al Racing Club de Avellaneda, y a las 21 Banfield va a enfrentar a Instituto de Córdoba. El lunes 2 de septiembre se completa esta jornada número 13 de la Liga Profesional con los partidos que van a disputar a las 5 de la tarde Gimnasia y Grima La Plata con Argentinos Juniors, y a las 7 en Mendoza Godoy Cruz frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Repasamos entonces la tabla de posiciones: Vélez y Huracán líderes con 24, único invicto del equipo de Parque Patricios, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe 22, Racing Instituto 21, Taller de Córdoba 20, Boca, Rosario Central, Riestra 18, River, Gimnasia y Grima La Plata, Lanús 17, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Belgrano 16, Platense, Independiente de Rivadavia de Mendoza, Independiente de Avellaneda 15, Argentinos 14, Sarmiento de Junín, Tigre 13, Newell's Old Boys de Rosario 12, Banfield 11, San Lorenzo 10, Defensa y Justicia, Barraca Central 8 y Central Córdoba de Santiago del Estero está con 7. La tabla anual la lidera Vélez Sarsfield con 49 unidades y está clasificando la Copa Libertadores, al igual que Racing y Godoy Cruz, que tienen 45, con 44. River, Talleres de Córdoba, Boca y Estudiantes de La Plata 43, Unión 42, Huracán y Lanús 40. Todos estos equipos, desde River hasta Lanús, están ingresando en Copa Sudamericana. Y por último, recordamos los promedios 2024, en este caso el promedio que tiene que ver con la tabla general. El último es Central Córdoba de Santiago del Estero, que se está yendo justamente por esa situación. Si a la AFA no se le ocurre sacar los descensos, como se estaba rumorando hace un tiempo, con 17 unidades, en el 28º lugar está Central Córdoba de Santiago del Estero, y el otro equipo, ya por promedios, que se está yendo de categoría, es Independiente Rivadavia de Mendoza, con 0.884 de promedio, y en el 28º lugar de la tabla de promedios está yéndose también a la Primera Nacional en esta liga profesional, que va a tener mucho, mucho para discernir en la pelea, en tanto arriba como abajo en el certamen, es decir, los que quieren ganar el torneo, por supuesto, y los que quieren ingresar a las copas, y la pelea por no irse al descenso. Escuchaste, Diego, que habló de septiembre. Estamos llegando a la primavera, llegamos a una primavera más, aparentemente. Pero una primavera muy jorobada, porque con todos esos aumentos va a ser muy dura esta primavera hasta que lleguemos al veranito. Y además, con todo el enfrentamiento que tienen en las cámaras, se viene este jueves una mega sesión en el Senado que está apuntalada precisamente no por el Ejecutivo, sino por la oposición. Es una contraofensiva del Senado para darle un nuevo golpe a Milei. Los bloques de la Unión por la Patria y de la Unión Cívica Radical están presionando a Villarruel y quieren llevar al recinto el aumento del presupuesto educativo y la revocación del mega DNU con los fondos reservados para la CIDE. Y como prenda de cambio le ofrecen al gobierno aprobarle la boleta única de papel en lugar de las PASO. Mientras la Casa Rosada busca lograr el veto a la ley de movilidad jubilatoria, el Senado ya preparó la contraofensiva y le va a rechazar definitivamente los 100.000 millones de pesos para los fondos de la CIDE y la sanción será definitiva. También aprobar el presupuesto universitario y Victoria Villarruel insiste, pero logró solo evitar postergar un poco lo inevitable. Los radicales y los peronistas ya vienen conversando y piden que se garantice una sesión que, si bien no será una ganadora para el gobierno, le va a permitir llevarse el premio consuelo de la boleta única de papel. Pero todo no son frutas ricas en el camino del gobierno, sino que los días son frenéticos en el Senado. En el salón del primer piso, una semana, se viene tratando los pliegos de los dos candidatos del gobierno para la Corte Suprema. Ni Ariel Lijo ni Manuel García Mancilla van a lograr el número para ser designado y hace día que los despachos de la oposición son escenario de los debates internos que hace que esas postulaciones no vayan a ser aprobadas por el Congreso. O sea que no las tienen todas consigo, el Senado se puso en pie de guerra y este jueves la batalla va a ser interesante y hay que ver qué es lo que hacen, porque en esta nueva pulseada en el Senado, donde la oposición, pues, si juega bien, le puede torcer el brazo a los libertarios y evitar que el presidente logre los 100 millones y poner a dos jueces en la corte. Bueno, un negocito de los partidos políticos era el tema de la impresión de boleta. Al hacerse boleta única desaparece este negocito donde el Ministerio del Interior adelantaba fondos para hacer boletas, hacían una parte nada más de la boleta y se guardaban la diferencia. Bueno, eso se termina con la boleta única, por lo tanto, supongo yo que la van a hacer directamente del Ministerio del Interior. Así que se termina uno de los curros históricos de la política argentina. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Detuvieron en Buenos Aires a un integrante de las Brigadas Rojas Italianas. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Abrimos el teléfono para escuchar la opinión de los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. 6 de la mañana, 40 minutos, tenemos un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El presidente francés Emmanuel Macron firma un acuerdo con el presidente serbio Aleksandar Vučić para vender 12 aviones de combate Rafale. El anuncio del contrato de 2.700 millones de euros se hizo en Belgrado durante la visita de Macron para un pedido esencial para la industria armamentística francesa. Serbia es país candidato a la adhesión a la Unión Europea desde hace 12 años. Le choix des avions de chasse Rafale par la Serbie est à cet égard un choix clair, celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays au sein d'une Europe plus forte et plus souveraine. Et que ce choix participe de notre autonomie stratégique et du renforcement de celle-ci. Serbia necesitaría modernizar su flota y Vučić aseguró que el acuerdo del Rafale era una gran noticia. Pomoćnim logističkim paketom, dakle od rezervnih motora do svega drugog, ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Republike Srbije. Rusija había sido el proveedor tradicional de aviones militares de Serbia, que se ha negado a sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por su invasión de Ucrania. Macron advirtió que después de la invasión rusa, el juego de equilibrio de Serbia entre las potencias mundiales era una ilusión. Dijo que Serbia solo podrá proteger sus intereses y preservar su identidad como parte de la Unión Europea. U tom smislu Srbija jednostavno jeste neprikosnovena i pokretač tog ekonomskog razvoja celokupnog Zapadnog Balkana. Ali ono što je činjenica, to nije dovoljno u pogledu dugoročnih perspektiva razvoja Srbije i mora se pokušati da se sustignu ili bar približimo se tim zemljama kao što su, na primjer, Slovačka, Rumunija, pa čak i Hrvatska i Slovenija. U tom smislu jako je bitno partnerstvo sa Francuskom. La venta de aviones de combate a Serbia, aliado de Rusia con buenas relaciones con China y que en ocasiones ha expresado una postura agresiva hacia sus vecinos de los Balcanes, ha suscitado algunas preocupaciones. Una de ellas es cómo planea Francia evitar que la sofisticada tecnología del Rafale se comparta con Rusia. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Esperamos el llamado de los oyentes a Radio Belgrano. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:43 a.m. Carbone. Bueno, un gran amigo de Carlos Gardel se llamó Alberto Pelaya, un gran cantante y compositor al que Gardel se había hecho amigo de este folclorista y le grabó varios temas. Vamos a recordar a Alfredo Pelaya haciendo un tema que grabó en 1926. Alfredo Pelaya, La Cruz. Sobre la llanura de la pampa abierta, una cruz de álamo erguida se ve. Ella cuida los despojos de una muerta que fue en vida la mujer que más amé. Era linda como un beso de alborada, de ojos grandes y tan verdes como el mar, donde el día de cálido fulgor de su mirada aprendí mis ilusiones a soñar. Mi perro gran compañero vive unido a mi amargura, conoce la sepultura de aquellos ojos sin luz y atontado por la ausencia de su buena patroncita, él va muy de mañanita a llorar junto a la cruz. Mi caballo y él fueron los los testigos de la despedida de aquel buen amor. Me acompañan como buenos amigos y comparten en silencio mi dolor. Pobrecita compañera idolatrada, bien intérprete de toda mi pasión, para alivio de mi alma atormentada, le dedico mi santísima oración. Mi perro gran compañero vive unido a mi amargura, conoce la sepultura de aquellos ojos sin luz, y atormentado por la ausencia de su buena patroncita, se va muy de mañanita a llorar junto a la cruz. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El pronóstico dice que hoy tendremos lluvias aisladas en la capital federal. En la tarde-noche van a continuar las lluvias con una temperatura máxima estimada en 19 grados. Para mañana sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico está informando que habrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 14 grados, también toda la jornada con lluvia. El domingo, llovinas para la lluvia intensa, y hay llovinas, en la tarde-noche nublado, la temperatura para el domingo 10 de mínima, 15 de máxima. Repetimos, hoy y mañana lluvia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono de Radio Belgrano está abierto para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp: 11 4028 6206. Hola, buen día, Miguel Ángel. Te habla Jorge del Delta de Tigre. Pregunto, ¿por qué ninguno de los peronistas puede poner en práctica, o al menos leer, lo que fue el plan quinquenal del general? Para tener una idea, para tener una base, para decir, esto se hizo, se puede aggiornar, y tal vez encontremos una punta de salida a esta crisis que se nos ha metido este personaje que ha votado mucha gente, muchos por odio, la mayoría por odio, y no tienen en cuenta al país. Te mando un abrazo. Gracias. La Renzi, buen día. José Luis de Banfield los saluda a usted, a la audiencia. La Renzi, este gobierno insensible que dice que no tiene plata para pagar a los jubilados, yo le pido a la población que se fijen en el IVA que hoy se encuentra en las boletas de servicio. Se van a sorprender lo que el gobierno está recaudando por ingreso de IVA en la facturación de los servicios. En esta pyme donde nosotros trabajamos, tuvimos que pagar una boleta de gas de 2 millones de pesos. Ahí solamente hay 400 mil pesos de IVA. Así que bueno, nada, Renzi, seguimos escuchando. Miguel Ángel de Renzi habla, Ricardo de Morón. Mire, yo me quedo asombrado con los años que tengo, estoy jubilado ya hace 6, 7 años, y es un desastre esto. No es para tirar pálida todos los días, ni que uno se esté lamentando ni llorando, pero he conocido Altos Hornos Apla, barrios hechos por Perón, como Ciudad Evita, lo mismo en las provincias de Salta, Jujuy y otras provincias en todo el país. Viviendas, ¿cómo puede ser que no se hagan viviendas en este país? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Acá, yo estoy de Morón y estoy a un paso de Merlo, terrenos abandonados y sin viviendas que se han hecho hace 15, 20 años abandonadas sin terminar, y terreno vacío. ¿Cómo puede ser que sigamos así todavía? Yo no me explico. La verdad que no me explico. Muchas gracias, Miguel, por dejarnos expresar. Hasta luego, buen día. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Lo he contado ya más de una vez, pero lo voy a volver a repetir. Cuando nos casamos con mi esposa, fuimos de luna de miel del norte, y el guía donde hicimos un tour turístico en Jujuy muestra una escuela rancho. Entonces, todos los que viajábamos en el tour miramos, dicen, mírenla bien porque esta es la única escuela de todas las que van a ver que no hizo Perón. Es decir, mostró una escuela rancho y después mostramos o vimos en el itinerario todas las escuelas modernas que las había hecho el general Perón. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hace mucho tiempo de eso, cuando la laguna de Yala tenía Pejerrey en Jujuy, hoy está abandonada. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En Terma de Reyes, donde hay todavía una terma municipal enfrente del Hotel Terma de Reyes, aquel hotel, que es muy caro ahora, era el hotel de turismo que había mandado hacer Evita para los trabajadores. Hoy, por suerte, hicieron una villa enfrente, económica, de los baños termales en Jujuy. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y Perón hizo su primer plan quinquenal y su segundo plan quinquenal y después el plan trienal, porque el periodo era por 4 años, porque como militar había aprendido a planificar. Por eso, antes de asumir la primera presidencia, ya estaba trabajando en el Consejo de Posguerra en los primeros planes de la reconstrucción y de lo que había que hacer una Argentina que por la Segunda Guerra Mundial se había visto obligada a desarrollar su industria. Porque como todo lo que se traía era importado y con la guerra eso dejó de ocurrir, entre otras cosas, por ejemplo, se desarrolló la industria textil en la Argentina que no existía. ¿Por qué? Porque estábamos obligados, porque los que producían eso estaban ocupados en la guerra. Así que después de la Segunda Guerra Mundial se ordenó todo. Y Perón ha contado más de una vez cómo hizo cuando fue a verlo a Dodero para hacer la primera flota mercante del país, diciendo los astilleros están parados, hacían antes un barco de guerra por semana, ahora están parados, bueno, aprovechémoslo, que están acostumbrados a sacar trabajo rápidamente, y mandó a hacer la flota mercante. Todo lo que se hizo fue porque Perón se detuvo primero a pensar, luego planificó y después ejecutó. Por eso se decía, y lo hacía mucho Luis Elías Ojí, que era el relator deportivo de aquella época, Perón apoya el deporte, decía Evita dignifica, y cuando decía Perón apoya el deporte, no era que Perón apoyaba solo el deporte. Perón apoyaba todas las actividades que podían demostrarse afuera del país el potencial de una Argentina distinta. E hizo los primeros Juegos Panamericanos y la Argentina se cansó de tener medallas de oro. Salió primera a donde competían, entre otros, Estados Unidos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sofía tenía razón. Perón apoyaba el deporte, pero apoyaba toda manifestación de construcción y proyección argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Va a viajar para el Aeroparque, tome contacto y averigüe porque hay paros parciales del personal aeronáutico. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Tenemos 4 minutos para un tango, Diego. No hay tango. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. A ver si el operador puede complacer un pedido que me están haciendo de la fulana. A ver si podemos poner la milonga esa de la fulana, ya que no tenemos tango. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La fulana es una milonga que la pidió Jesús Rodríguez, oyente de programa. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Hay un informe internacional esperado. Por ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin la vi. La fui de mozo vivo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruedos, que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulcito mordí. Ya ven que aquel mocito vivo y rompedor hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y trabajar y buscar a la fulana que uno lo haga cambiar. La La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que ella me escribo así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que era fulana. Venga el dulcino mordí. Noticias por Belgrano, Enrique Kepa. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 en la Argentina, 12:02 la temperatura, 12:02 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. General Sebastián Casanelo ordenó en el día de ayer allanar el Ministerio de Capital Humano en el marco de la medida cautelar que obliga a la cartera a repartir las 6.000 toneladas de alimentos retenidas en galpones. Según consta en la orden judicial, la medida apuntó a secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega de la mercadería. Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que en el marco del allanamiento se entregó un backup de la computadora del director de logística de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo. La orden dispuesta por el magistrado contra la cartera que conduce Sandra Petovelo fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7. Entre los elementos presentados se encuentran los partes diarios recibidos. Entonces, entre los elementos presentados se encuentran los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo, en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, indicó Capital Humano. Y agregó que también se facilitaron a la justicia las constancias del sistema informático Suma con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizadas por empleados y funcionarios. Atauche sobre la expulsión de Paul Troni, era insostenible la relación dentro del bloque. Atauche es el muchacho este, senador y presidente del bloque de la Libertad Avanza, que fue escrachado por su mujer en un video donde estaba todo orinado y estaba totalmente borracho. Sigue estando en el Congreso. Esos son los personajes que tenemos. Senador y presidente del bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, aseguró que la relación dentro del espacio con su par Francisco Paoltroni era insostenible. Las declaraciones se produjeron luego de que Atauche, junto al resto de los integrantes de la Libertad Avanza, en el Senado expulsaran a Paoltroni. Se había hecho insostenible la relación dentro del bloque, y esto te lo digo que yo personalmente con Francisco no tengo ningún problema, menos mal, ¿no? Explicó el legislador jujeño en declaraciones periodísticas. En esa línea agregó, no coincidíamos en algunas cuestiones, pero sobre todo en cómo se iban manejando las cosas en lo comunicacional. Cuando uno entra en un bloque, acuerda cosas y después si no se cumplen, se empieza a poner difícil. Hay algunas declaraciones que a los senadores y al bloque no le han gustado con respecto a nuestra dirigencia, las ideas que nosotros representamos, al presidente de la nación y demás, sentenció este cara dura. La tensión con Paoltroni se intensificó en las últimas horas al ritmo de las declaraciones de Paoltroni al cuestionar la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado cuando no hay plata para los jubilados, sumado a sus persistentes críticas a Ariel Hijo, candidato del mandatario para integrar la Corte Suprema. Bueno, no dijo nada del otro mundo Paoltroni, o sea, dijo la verdad. Por un lado hay, para un organismo que no rinde cuentas, 100 millones de dólares, lo utiliza a gusto y placer de Santiago Caputo y todos los que componen ese organismo, mientras le dicen, le niegan a los jubilados los medicamentos, el aumento. Ah, es fantástico. Entonces, ¿qué quería que dijera Atauche? La verdad no se hacen cargo de nada, son unos, realmente unos caraduras sin igual en la Argentina. Creo que en la historia de la Argentina no ha habido senadores y diputados que representan al gobierno y la idea del gobierno tan caraduras como estos. Ricardo Alfonsín renunció a la UCR y lanzó un espacio progresista con la mira en 2025. En un acto en San Martín anunció su desafiliación al partido radical y sentó a su lado a los líderes del Libre del Sur y Forja, con quienes llamó a construir un frente progresista en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, el dirigente radical Ricardo Alfonsín anunció su renuncia a la Unión Cívica Radical y lanzó un nuevo espacio progresista que reúne a su propia corriente, Raíces, con Libre del Sur y Forja, con la mira puesta en las elecciones del año próximo. En un acto en San Martín, el ex embajador de España se mostró junto a los líderes de su espacio, Silvia Sarabia, habitual concurrente en este programa de Libres del Sur, y Gustavo López, el ex quien manejaba el INACOM, no me salía la palabra, que representa a Forja, y llamaron a unir al progresismo bonaerense para defender la gestión del gobernador Axel Kicillof y en contra de las políticas de ajuste y deshumanizantes de Javier Milei. Si bien Ricardo Alfonsín está de los tiempos de Cambiemos enemistado con quienes condujeron la UCR, siempre mantuvo su afiliación al partido político que lo marcó desde la cuna, con la esperanza de que el radicalismo volviera a sus fuentes. Incluso mantuvo su afiliación durante su paso por la Embajada de España, designado por el expresidente Alberto Fernández. La llegada de Javier Milei y la postura dialoguista que mantuvo la UCR desde el comienzo de la gestión libertaria fue un punto de quiebre para él, al punto que decidió desafiliarse del Partido Radical. Tomar esta decisión, que me ha costado tiempo y dolor, pero se corresponde con mis convicciones acerca de lo que es más consecuente con los valores e ideas que, como ciudadano y político, siempre me han acompañado, explicó en el discurso el cierre del acto. Y agregó, en la campaña electoral decíamos que las recetas económicas y sociales de La Libertad Avanza no solo no resolverían los problemas de los argentinos, sino que los agravarían. La historia lo demuestra, no hay un solo país en el mundo que haya progresado socialmente con estas políticas. Al contrario, afirmó el ex afiliado de la Unión Cívica Radical. Cerramos entonces con el deporte para hablar de la situación de Claudio Aquino, el jugador de Vélez Sarsfield, jugador de Vélez Sarsfield, que finalmente decidió no ir a jugar a Boca Juniors, teniendo en cuenta que lo estaban llamando, y el jugador de Vélez, uno de los goleadores del campeonato, finalmente dijo que no. Al respecto se expresó el presidente de la institución de Liniers, Fabián Berlanga, que dijo: hoy estuve con Claudio en declaraciones periodísticas, él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal, pero me aseguro que no va a ejecutar la cláusula de rescisión porque está muy bien acá y no tiene pensado irse. A su vez, días atrás se confirmó el interés del cuadro azul y oro por hacerse con los servicios del jugador de 33 años, que ya es del gusto, ya que es del gusto del entrenador Diego Martínez y del presidente Juan Román Riquelme. Ante esto, Berlanga, el presidente de Vélez, declaró que, pese a la negativa de Aquino, el conjunto de La Ribera podría tener intenciones de seducirlo nuevamente. Del lado de Vélez no, pero no sé qué otra artimaña pueden usar del otro lado, aseveró. Y añadió: no vamos a vender jugadores que nosotros estamos necesitando para lograr nuestro objetivo. Ya el manager de Huracán, Daniel Vega, también se expresó más o menos de manera parecida respecto al accionar que tiene la dirigencia de Boca y su presidente Juan Román Riquelme a la hora de tratar de seducir a los jugadores de otros equipos, fundamentalmente a la figura. Así que esto es una temática y un accionar que se repite permanentemente, pero en este caso no le ha dado resultado porque Claudio Aquino mantuvo su palabra y va a continuar siendo una de las figuras de este Vélez puntero del campeonato. 7:09 en la Argentina, 12:04 la temperatura, 12:04 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para su llamado. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. Don Marco Aurelio, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo anda, Miguel? Ando que ya demasiado. Bueno, acá estamos, Miguel. Después de un paso por la Feria del Libro de San Martín en el Chaco, y bueno, vamos a hablar de un personaje bastante interesante que tuvo epicentro en esa provincia, ¿no? Yo titulé esta columna de Lustrabotas a gobernador de la provincia del Chaco, ¿sí? Este compañero, que ahora le voy a decir cómo se llama, por supuesto, que nació el 23 de agosto de 1915 en Santa Ana, a 30 kilómetros de Villa Ocampo, al norte de Santa Fe. Este hombre se llamaba, porque por supuesto que falleció, Felipe Gallardo, ¿no? Que a pesar de nacer en una familia con varias necesidades insatisfechas, con mucho compromiso, trabajo y dignidad, llegó a ser gobernador de la provincia, presidente Perón en aquella época, que hoy es conocida como la provincia del Chaco. Como la mayoría de esos jóvenes, comenzó a trabajar en la Forestal, empresa que se dedicó a extraer el tanino del quebracho, y se transformó en la mayor productora del mundo. Luego se trasladó Gallardo a Resistencia y comenzó a trabajar de lustrabotas allí en la ciudad. Como no tenía para dormir, utilizaba los talleres del matutino La Voz del Chaco, que le facilitaban ese lugar para poder dormir y pasar la noche. Luego se traslada al Zapallar, que es una localidad que hoy se llama General San Martín, y allí se dedicó a la venta de diario El Mundo, que llegaba una vez por semana, y hacía el reparto en una bicicleta que había adquirido como producto de su intenso trabajo. En aquellos años comenzó a incursionar en la militancia política, dentro de la fila del radicalismo, y empezó a trabajar en el movimiento obrero en forma simultánea. Siendo muy pequeño, encontró un gran placer por la lectura. Cada escrito que le llegaba a sus manos era leído con fruición. Era un amante de las biografías de San Martín y un enorme admirador del Libertador de América. Felipe Gallardo apoyó decididamente el gobierno nacionalista del 4 de junio de 1943, del cual va a emerger la figura del coronel Perón. Precisamente ese año creó el Sindicato Único de Agricultores del Chaco y un centro cultural con el nombre de Juan Domingo Perón. El 28 de marzo de 1948 es elegido comisionado municipal del Zapallar. Desde allí envió una carta de adhesión al movimiento revolucionario y bregó por la provincialización del territorio del Chaco. Posteriormente participó como constituyente y votó a favor de que la nueva provincia se llame Presidente Perón. Esto se va a lograr con la ley 14.037 de 1951. Según cuentan los memoriosos de la historia, Eva Perón había preguntado en su momento cuál candidato o qué personalidad de esa región provenía del movimiento obrero, y era en este caso Felipe Gallardo. Va a impulsar la candidatura de Felipe Gallardo a la gobernación de lo que posteriormente se va a llamar presidencia Juan Domingo Perón, o presidente Juan Domingo Perón, mejor dicho. Claro, porque era territorio. En esa forma, cuando se hizo provincia, el Chaco se llamó Perón y el territorio de La Pampa se llamó Eva Perón. Exactamente. Es así, sí, que Felipe Gallardo va a asumir en 1953, ¿sí?, acompañado por el escribano de Olindo, Felipe Vittel, gana las elecciones para gobernador. Y él, durante su gestión como gobernador, va a crear la escuela de policía, va a expropiar tierras para la construcción de la sede del Banco Provincia de Resistencia, ahí allí en lo que es el Chaco, impulsó la creación del Poder Judicial de la provincia y creó 42 escuelas en todo el territorio provincial. Además realizó una reforma agraria, ¿sí? ¿Eso en cuánto tiempo lo hizo este Felipe Gallardo? En 2 años y 2 meses de gobierno. Además de recordado por su gran capacidad de trabajo, su honradez, su lealtad absoluta a Perón. Con la instalación de la Revolución Fusiladora, Gallardo fue encarcelado y logró la libertad recién el 31 de diciembre de 1957. Nunca pudo acceder a una jubilación porque no habría prueba suficiente para probar que había sido gobernador de la provincia de presidente Perón, lo que era el Chaco, repetimos. En 1966 ganó las elecciones en San Martín, en la ciudad que se había radicado, que está a 130 kilómetros hacia el norte de Resistencia. Gobernó 2 meses porque después vino el golpe de Juan Carlos Onganía y otra vez afuera. Ser peronista en aquella época era ser un paria. Recorrió varias veces las prisiones de aquellos lugares, ¿sí? Con el tiempo hubo una, a título personal le dieron una pensión miserable, que cuando él fallece el 5 de noviembre de 1996, ¿sí?, ya con 80 años, ¿sí?, su viuda queda con la pensión, que el gobernador Ángel Rosas se la retira, ¿sí? Este es el homenaje, ¿sí?, a Felipe Gallardo, de Lustrabota a gobernador de la provincia, presidente Perón, hoy conocida como provincia del Chaco, Miguel. Muy bien, hasta la próxima. Un abrazo, Miguel, hasta pronto. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 18 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional y también oyentes que llaman a la radio. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Propone sanciones de la UE a varios ministros de Israel por difundir mensajes de odio. El alto representante de política exterior de la Unión Europea aseguró que algunos miembros del gabinete israelí, a quienes no nombró, habían lanzado mensajes de odio y propuesto agresiones que claramente van en contra del derecho internacional. And I think that the European Union has not to have taboos in order to use our toolbox in order to make humanitarian law respected. But it's not my decision. I only have the capacity of proposing. member state will decide. Pero entre los 27 países miembros de la UE hay varios que se opondrán, con lo que no habrá una respuesta unánime. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ya ha tachado la propuesta de poco realista. Dobbiamo cercare di risolvere i problemi, convincere Israele a fare delle scelte che portino a cessate il fuoco a Gaza, perché questa è la priorità vera, non è con il riconoscimento della Palestina teorico, con le sanzioni ai ministri israeliani che si risolve il problema. Serve più diplomazia, servono messaggi. Estos comentarios se producen el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud anunció que Israel había acordado interrumpir los ataques en Gaza para permitir que se llevara a cabo una campaña de vacunación contra la polio. Durará 3 días en diferentes áreas de Gaza. Comenzará el domingo y los aplicará la OMS junto con la UNICEF, la Agencia para los Refugiados de la ONU y colaboradores palestinos. I'm not going to say this is the ideal way forward, but this is a workable way forward. Not doing anything would be really bad. We have to stop this transmission in Gaza, and we have to avoid the transmission outside Gaza. La OMS asegura que su objetivo es vacunar a 640.000 niños menores de 10 años y que la campaña ha sido coordinada con las autoridades israelíes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Suben los peajes, el gasoil, la nafta. En definitiva, se hace cada día más caro para aquellos que sacan el automóvil para moverse. Dos Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. ¿Cuándo será el día que van a anunciar que baja algo? Desde que asumió Milei, no dejan de subir las cosas, menos los salarios. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 22 minutos después de las 7 de la mañana. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Bueno, si hay oyente, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, vamos a hablar de argentinismo, que no hay. Solamente son argentinos acá cuando juega la Selección Nacional de Fútbol. Después, los demás días, los señores se olvidan de que son argentinos, ¿sí? Porque miles de argentinos pasan frío en la calle porque no tienen casa para dormir y no salen a protestar. Miles de argentinos los viernes y los lunes se quedan sin trabajo y los señores no salen a protestar. Miles de argentinos pasan hambre, miles de jubilados pasan hambre y necesidades y los señores no salen a protestar. Solamente se acuerdan que son argentinos cuando juega la Selección de Fútbol. Eso es un país sin conciencia, ¿sí? Tiene una conciencia bananera, esa es la triste realidad, y se olvidan, hasta se olvidan de las fechas. Buen día, Renzi, equipo. Lo único que voy a decir es que, bueno, la próxima evaluación de los jubilados, voy a sumarme ahí, no jubilado, pero voy a sumarme, supongo que tiene que sumarse un montón de gente, y más jubilados, porque esto no puede continuar así. Santiago de Rafael Castillo. Hola, buen día, Renzi, te habla Héctor de Espeleta. Qué bueno que dijiste lo de los ferrocarriles. Había una legua para cada costado con la compra de los ferrocarriles a los ingleses. Es decir, qué bien hecho, ¿no? Y también con su ministro de Economía. Pero hoy en día lo que se encuentra es que se venden las tierras aquí a los hebreos, a todo este entorno que tiene el presidente, este innombrable que tenemos, y la Patagonia se va a hacer la tierra prometida. Te sigo escuchando, muy bueno el programa como siempre. Gracias. Hola, buenos días, señor de Renzi. Cada vez que escucho su programa, como acabo de despertarme temprano para escucharlo y escucharlo del año 1857 con el señor, el generalísimo general presidente Perón, pienso, ¿qué ha hecho la derecha? ¿Qué ha dejado la derecha desde entonces? También deberíamos instruirnos, porque yo no escucho nada de ellos, solo saben ganar dinero y, como dice usted, llevárselo afuera. Y después vienen los gobiernos populares y arreglan el desastre. Vienen ellos, roban. Viene el gobierno popular y arreglan los desastres. Y estamos así, dale que va. Cuánta pena, señor de Renzi. Soy Susana de Castelar. Bendiciones para todos. Buen día, señor de Renzi. No escuché porque debíamos hablar, pero yo voy a hablar de lo que hice yo como argentino, Francisco Córdoba y Lusaingó. Crié un hijo sin obligarle o decirle las obligaciones. Hoy, recién a sus 35 años, 36, se está dando cuenta de sus obligaciones. Hace 4 o 5 años atrás yo le decía lo que debía hacer y no lo hacía. Hoy, por la situación que estamos viviendo, se está apurando. ¡Cómo me río! Buen día, Miguel. La verdad, yo estoy pensando en los nuestros, ¿no? Qué poca cosa, la verdad. Qué sabor a poco me da desde que falta el general para acá. Todos los que vinieron ocupando espacio. No me preocupa Milei ni toda esa runfla, porque sé que de ahí no va a venir nada nuevo. Podemos hacer días enteros de radio, de crítica. ¿De qué nos sirve eso? A mí me desvela pensar en que nosotros no tenemos nada para ofrecer, nada para hacer. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está nuestro representante del pueblo? ¿Dónde está el movimiento? Ese es el verdadero problema, quien nos tiene que defender y representar nuestros derechos. A mí Milei no me va a dar ningún derecho. ¿Quién me lo va a dar a mí? ¿Voy a pensar en Macri? No, ese es el problema, Miguel. Ahí está el quid de la cuestión que tiene que atacar usted. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Monte Castro. El problema que tenemos los argentinos de a pie es que estamos a merced de un problema político y económico. Los mismos que nos están dando órdenes por todos los medios de difusión y nos dicen cómo hacer y describir la realidad que estamos sufriendo, son los endeudadores que nos dejaron con el Fondo Monetario y los grandes fondos de inversión como acreedores, y además todos los enjuagues financieros que hacen para evadir todas las ganancias de las grandes empresas, todas están en el exterior. Todo ese dinero es nuestro también. Son todos evasores fiscales como mínimo, y si no hay otros delitos atrás de eso. Hasta que no se resuelva ese tema, no se va a resolver nunca esto. Por eso estamos como estamos. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. El Congreso está para proponer leyes y controlar las funciones del Ejecutivo. Milei no puede hacer lo que quiere, pero le aprobaron una navaja con las DNU. Con su fanatismo libertario les da los bienes argentinos, como las barras de oro a Inglaterra. Escucha comerciar con y evita comerciar con países como China, Rusia, etcétera. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 29 minutos pasan después de las 7 de la mañana, y de todos los oyentes se puede aprender algo, se puede escuchar algo, y lo que notamos es que todos están esperando que alguien dé el puntapié, que alguien comience el partido. Y la verdad es que esto es una causa de todos. Y en todo caso, es más de los que votaron a Milei de los que no lo votamos. Porque los que votaron a Milei tienen mayor responsabilidad, salvo que estén conformes con lo que está ocurriendo. Ahora, si el votante de Milei está desconforme, tiene que trabajar el doble, primero para convencer a los que convenció que había que votar a Milei, y después para darse cuenta de que, bueno, le creyó a un mentiroso. Porque la lucha no era contra la casta, porque la casta no estaba definida, no se sabía quién era, y descubrió que la casta es el propio votante de Milei. Cuando decía que venía con la motosierra, viene con una motosierra para cortar derechos del pueblo, pero no del círculo rojo. Cuando decía que era un topo en el Estado para destruirlo, lo está destruyendo, pero está aprovechando al mango al Estado. Se hizo 10 viajes al exterior y conoció el mundo por el Estado, el libertario. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Para nosotros fue siempre más fácil, porque lo definimos como cachivache. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cachivache es una cosa que no sirve. ¿Y por qué dijimos esto de entrada? Porque mintió de entrada. Cuando habló que iba a dolarizar la economía, cosa que dijimos de entrada, no se puede hacer. No lo va a hacer y no tiene cómo hacerlo. Y así pasó. Mintió en toda su campaña y le fuimos descubriendo mentira por mentira. Y entonces, después que hicimos todo ese raconto, dijimos, no se puede votar a quien está mintiéndole en la cara porque no va a hacer nada de lo que dice a la sociedad y es un verdadero cachivache. Y no nos equivocamos. Sentaron la mayoría de la sociedad argentina en el sillón de Rivadavia a un cachivache. Pero no hay que desanimarse a los que votaron a Milei porque cachivache tuvimos varios. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Cayó el hermano del diputado pedófilo de los libertarios. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ya lo anunciamos ayer, Colapinto debuta en la Fórmula 1 de automovilismo, Enrique. Colapinto, Franco Colapinto. Sí, es el piloto número 26 argentino. Algunos estuvieron participando en las pruebas de clasificación, pero no llegaron a largar. Pero se cuenta como que estuvieron en la Fórmula 1. Algunos, lo repasamos los nombres los otros días, realmente desconocidos. Pero sí hay otros que son mucho más conocidos. No solamente en el caso de Fangio, Froilán González o Reutemann, que siempre se caracterizaron por estar peleando los certámenes, ¿no? Sino otros como, bueno, Esteban Tuero, que fue uno de los últimos, Gastón Mazzacane, que fue el último, Norberto Fontana, Ricardo Zunino, que corría en Fórmula 1 con Brabham en la misma época, en la última época de Carlos Alberto Reutemann. Vos sabés que cuando estaban haciendo la ruta panamericana, y que estaba hecho un tramo que llegaba, creo que hasta Paraná, se alambró la panamericana para que no pudieran entrar gratuitamente, y se hacían carreras de Fórmula 1 de entonces, de la Fórmula Nacional. Sí, había una categoría que se... parecido a la de Fórmula 1, pero claro, en otra velocidad, en otra... Sí, había una época que la Argentina tenía una categoría que se llamaba Mecánica Argentina Fórmula 1. Claro. Que corrían, entre otros pilotos, bueno, el Nene García Veiga, no, el Carlito Mariconich, bueno, un montón de pilotos que, es más... Esa categoría daba vida a alguna de las pruebas más tradicionales que tenía el automovilismo en la Argentina, que después, como todo, se perdió, que eran las 500 millas de Rafaela. Claro, ¿no? Vos sabés que cuando se inauguró la Panamericana, mejor dicho, se estaba haciendo la Panamericana y se había hecho de la General Paz hasta Paraná, se alambró para que la gente no pudiera entrar gratuitamente, tuviera que pagar, y se hicieron carreras, fueron las últimas que yo vi de esa fórmula, se hicieron en la Panamericana. Sí, sí, pero habitualmente también se corría en los autódromos, ¿no? Porque sí, claro, era de autódromo. No como el turismo carretera, que, bueno, por una cuestión de accidentes en la ruta, dejó de correrse en la ruta. Alfredo Pian era uno de los corredores. Sí, sí, hay muchísimos nombres. Yo soy de más acá. Yo me acuerdo de Carlito Ruech, que también era participante, Jorgito Ternengo. ¿Sabés quién? Uno que fue juez, que fue corredor de esos saltos. Sí, no, ese no lo recuerdo. Bueno, con respecto a Colapinto y las expectativas que hay con él, hay que moderarlas, ¿no? Tico está haciendo las primeras palotes en la Fórmula 1, ha tenido un buen desempeño en la Fórmula 2, lo ha hecho prácticamente solo, porque ya en la Argentina, por las cuestiones económicas que todo el mundo sabe, cuesta mucho poner un piloto. Es que el tema es ese. En su momento, y en esto hay que destacarlo, porque Fangio llegó a la Fórmula 1 gracias al apoyo del gobierno peronista, Froilán González también, y también Carlos Alberto Reutemann, que tenía el apoyo de la petrolera estatal YPF, y por eso pudo correr primero en la Fórmula 2, que es lo que estaba haciendo este chico Colapinto, el pilarense Franco Colapinto, y después en la Fórmula 1, ya cuando consiguió resultados, el accionar del piloto es mucho más benévolo o se facilita más, porque ya ahí los sponsors caen solos y entonces son ellos los que consiguen la butaca. Hoy por hoy sale muchísimo dinero. De hecho, una de las empresas que más gasta, que es la Red Bull, la bebida energizante, bueno, tiene hoy por hoy al campeón del mundo, Max Verstappen, pero también a un piloto mexicano de muy buena proyección como Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, que también va a dar que hablar en algunos años más. ¿Pero por qué? Bueno, tiene un apoyo muy importante, está en una empresa muy sólida y los sponsors llegan. A lo que me refiero es que hay que tenerle mucha paciencia con la Pinto y no pedir resultados como pasó en los casos, por ejemplo, de Zunino, de Guerra, de Larrauri, de Fontana, de Mazzacane, que querían que llegaban a la Fórmula 1 y ya tenían que ganar, pelear el campeonato. Y está muy lejos este chico de eso, pero como dicen los especialistas en automovilismo, con que el pibe llegue el domingo, no importa en qué lugar, ya es una victoria para él. De ahí arranca, porque le ha pasado absolutamente a todos, desde Fangio hasta Michael Schumacher o Hamilton, Lewis Hamilton y cualquiera, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost, Niki Lauda, James Hunt, cualquiera de los pilotos que corrieron en Fórmula 1 tuvieron que pagar su derecho de piso. Y es lo que le va a pasar a Franco Colapinto. Así que estaremos atentos después de muchísimo tiempo, en mi caso particular, desde que Carlos Alberto Reutemann dejó la Fórmula 1, no tengo contacto. Sí sabía, por supuesto, los resultados, pero no veía, porque era también muy difícil ver los grandes premios de Fórmula 1. Antes se iban por canales abiertos, y lo que estaba reclamando el fanático del automovilismo, que por qué no ponen un canal abierto, por ejemplo, el canal estatal, por lo menos hasta ahora es estatal y no sé por cuánto tiempo más, y no se difunde la actividad de este chico, que ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a esta oportunidad. Y entonces es muy importante que, si bien el país desde el punto de vista económico no lo puede apoyar, sí lo apoyen desde los medios difundiendo su actividad. De todas maneras vamos a estar muy atentos a lo de Franco Colapinto el domingo, que es todo un hito, porque se, insisto, se va a transformar en el piloto número 26 argentino en correr en la máxima categoría del deporte mecánico a nivel mundial, que es la Fórmula 1. Ojalá que lo haga con muy buena carrera. En Monza, el tradicional, circuito lindo para debutar. Sí, el Gran Premio de Italia, el circuito de Monza, un circuito tradicional de la Fórmula 1, uno de los pocos que ha quedado, ¿no? Como Spa-Francorchamps en Bélgica y otros más, por ejemplo, Silverstone en Inglaterra y otros se han perdido, ¿no? En el tiempo han modificado. Me acuerdo mucho Hockenheim, donde ganó alguna vez en el 75 Carlos Alberto Reutemann, pero algunos quedan. Uno de los tradicionales circuitos que quedan en la Fórmula 1 es precisamente el circuito de Monza en Italia. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Y ya que hablamos de deporte, un 30 de agosto de 2010, hace 14 años, a los 100 años de edad, moría Francisco Barallo. Había nacido en la ciudad de Las Diagonales, brilló en Gimnasia y en Boca y fue el máximo goleador del club Xeneize con 181 goles hasta que lo superó Martín Palermo en el 2008. Llegó a vivir para presenciarlo y era el último integrante vivo del primer mundial jugado en Uruguay en 1930, donde anotó un gol y jugó la final contra el conjunto local. Un día como hoy nos dejaba, hace 14 años, Francisco Barallo, el goleador que vivió 100 años. Vos sabés que yo tuve oportunidad de charlar con él por radio y confesó, dijo, en el 50 arrugamos. Los uruguayos pusieron lo que tenían que poner y nosotros arrugamos. Nos peleamos en el vestuario entre algunos, pero no hubo caso. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Fue el Mundial del 30, Miguel. No en el 50, el 50 Argentina no participó. No, en el 30, sí. En el 30, no, porque dijo 50, pero fue en el 30. ¿No dije 50? Sí, no, fue en el Mundial del 30, bueno, fue muy recordado, ¿no? Mundial, sí. Fue muy recordado porque Argentina ganaba el primer tiempo 2-1 y terminó dándoselo vuelta 4-2 el equipo uruguayo y aparentemente algunos jugadores argentinos, se habla de el doble ancho Monti, por ejemplo, que tenía fama, que después salió campeón del mundo con Italia 4 años después, claro, en el Mundial de Italia, ganando la final a Checoslovaquia 2-1. Pero que no había puesto la pierna. Que parece que no, en ese día no, parece que tuvo algún... ¿No te acordás que también hubo una denuncia parecida contra Verón? Sí, inclusive... ¿En el partido contra Inglaterra? En el partido, fue en el famoso partido del Mundial del 2002, que Inglaterra le gana a Argentina 1-0 con el gol de Beckham. Y la gente recuerda mucho que Verón tomaba la pelota para ir a patear un córner y lo hacía con mucha displicencia. De hecho, algún colega como Eduardo Feynman se lo reprochó y generó un episodio muy picante en ese momento, justamente porque se defendía. Yo siempre recuerdo, yo no voy a opinar de eso porque no tengo realmente el dato, yo me acuerdo muy bien que los últimos tiempos de Maradona vivió peleado. Es más, fueron a un partido de homenaje, no me recuerdo si fue en Italia, donde terminaron peleándose, y yo creo que tiene que ver algo con ese reclamo que se le hizo. Porque decían que no ponía mucho la pierna. No. Yo me acuerdo de ese partido, lo tengo en la mente, y me acuerdo muy bien con la parsimonia que iba a patear los córner Juan Sebastián Verón, porque en aquel momento, precisamente, Verón estaba jugando en Inglaterra, sí, más precisamente en el Manchester United. Jugaba en Inglaterra. Sí, por eso. O sea, jugaban en aquel momento en el Manchester Manchester United, y entonces parece que no puso todo lo que había que poner. Yo eso no lo sé, simplemente yo lo que te me puedo remito decir que el padre me hizo muy feliz. Sí, el papá, sí, aquel gol en Old Trafford, en el estadio de Manchester, con el 1-1 ante el equipo local. Y vos sabés que sobre la hora, cosa que todos se olvidan, había hecho el segundo gol los ingleses, pero el referí había hecho sonar el silbato antes. No, sí, me acuerdo, no, sí. Yo no sé si eso pasa aquí, si se podía haber hecho. Porque yo creo que hubiera sido un escándalo total. Fue casi simultáneo. Si acá tenemos los fines de semana, escándalos todos los fines de semana con respecto al tema del VAR. No, ¿sabes por qué te digo esto? Porque yo cuando vi que los ingleses aceptaban eso no lo entendía. Porque fue simultáneo, fue sonó el silbato y hizo el gol, pero sonó el silbato antes. Sí, no, es que ya no valía, de todas maneras, claro. Quedaba invalidada la jugada previa, porque como todos sabemos, nunca se anula un gol, pero sino lo que se anula es la jugada previa. Yo vi solamente una vez anularse un gol, y se anuló en el vestuario. Me parece que el árbitro era, no sé si de la casa o Comesaña. Cuando se fueron al descanso en la cancha de River, cuando se fueron al descanso le dijo en línea, pero mirá que pasó esto, esto y esto. Entonces él lo había anulado, pero como el segundo tiempo había que empezar lo del círculo central, nadie se enteró que lo había anulado, y hubo una discusión después, no me acuerdo el partido concreto, era River, pero no me acuerdo con quién. Sé que estaba yo en ese partido. Y claro, todos dimos el resultado que habíamos visto, no teníamos cómo enterarnos de que se había anulado. Sí. Porque vos, de hecho, cuando empieza el segundo tiempo, empieza el círculo central. Claro, se mueve la pelota, y para que el gol tenga validez tiene que sacar del medio, si no, claro, no tiene validez. Y como sacó del medio, porque justamente lo había hecho sobre el final del primer tiempo. Claro, bueno, eso ahora hubiera sido un escándalo, porque tenemos VAR, que no sirve para absolutamente nada. Pero no porque sea malo el VAR, hay que aclararlo. El VAR es una herramienta que es, como bien lo marca su nombre, es un asistente del referí. Es una cuestión, un avance tecnológico que ayuda a subsanar cualquier error que pueda tener el árbitro. Lo que pasa es que acá se aplican mal las cosas, entonces hay intereses de afuera que pesan. Y hace poquito nos enterábamos de la situación de un árbitro que fue regañado. En realidad, el presidente del Colegio de Árbitros, que es Federico de Beligoy, que además maneja el gremio, cosa única, en el único país del mundo que pasa eso. O sea, usted, árbitro, tiene un problema y lo echan, tiene que ir a hablar con el mismo que lo echó. O sea, una cosa insólita que pasa únicamente en la Argentina. Bueno, a Tapia no le gustó que Andrés Merlos, el árbitro, fuera a revisar una jugada en contra de Barraca Central. Por eso se dio, hace unos días atrás, en el partido de Platense y Barraca Central, que no fueran a revisar aquel penal escandaloso que no le cobraron a Platense por parte de Sebastián Zunino, que fue el árbitro del partido, y que, mire qué casualidad, porque el mito, aquel famoso mito de la casualidad permanente que surcaba los cielos de Argentina en tiempos de Carlos Menem presidente, se dio en este caso, porque Zunino fue designado o está a punto de ser designado como o considerado para ser árbitro internacional. Así que fíjese lo que son las cosas, ¿no? Cómo queda al descubierto todas estas situaciones lamentables que pasan en el fútbol argentino, porque yo insisto que no hay mucha diferencia entre la forma de administrar el país que tiene el presidente de la nación con la forma de administrar la AFA, que tiene precisamente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Un apagón total en Venezuela, está absolutamente oscura el país, se investigan las causas, corte total de energía en Venezuela. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 49 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La televisión está anunciando en este momento justamente el corte en Venezuela también, a oscuras, pero no se sabe todavía las causas, todo el país a oscuras. Corte total de energía en Venezuela. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Detuvieron al hermano del diputado Germán Quisca, que estaba también detenido por denuncia de pedofilia. Diputados Libertarios. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Encontraron en el hermano del diputado material de menores y de pedofilia en la computadora. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 50 minutos. Carbone. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde está, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Es mucho más que una violación de los derechos humanos. La desaparición forzada se utiliza a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a toda la comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes, y es motivo de especial preocupación. El acoso de los defensores de los derechos humanos a los parientes de las víctimas, a los testigos y los abogados que se ocupan de estos casos de desapariciones forzadas, y el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones. Esto es lo que sucede en todo el mundo, y que acá en la Argentina lo sufrimos con la última y más sangrienta dictadura que el país tuvo que soportar, y todavía la familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si sus parientes, sus hijos, sus hermanos viven aún, y de ser así, ¿a dónde están y por qué no aparecen? ¿Cómo decía Videla de los desaparecidos? Ah, no me acuerdo. Era una frase muy dura porque eran, son desaparecidos, no están. Eso es lo que decía Videla. No, pero tenía una frase más contundente. Sí, la buscamos. Sí, pero era más compleja, porque era más dura, era como que era por culpa de ellos, no culpa de los militares, que se la habían buscado. 7 de la mañana, 54 minutos. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana en toda la República Argentina con tormenta. Miguel, señor. La frase concreta la pronunció en 1979 y dice: le diré que frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Mientras sea desaparecido, no puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad. Esa era la frase. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Porque cuando tomaron la decisión de hacer lo que hicieron, evidentemente dijeron, si no hay rastros, si está desaparecido, es una incógnita, no se va a saber. Nunca van a poder saber de qué pasó ni de qué se trata. Bueno, los dormían, los inyectaban y después los tiraban al Río de la Plata, entre otros lugares, y al mar desde los aviones. Vivos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:55 a.m. Es una incógnita, decía Videla, ¿no? Es una incógnita, está desaparecido, no está. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es Barinaga que busca el servicio del séptimo refuerzo? Se trata de Juan Barinaga, lateral derecho de Belgrano de Córdoba, que acaba de ser presentado como el séptimo refuerzo de Boca. Uno se pregunta, cuando pasan estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? De siempre buscar un jugador más cuando los clubes tienen las divisiones inferiores que deberían nutrir precisamente a la primera. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O por lo menos en los últimos tiempos. Cuando un técnico llega a una institución, lo primero que tiene que hacer un dirigente responsable es decirle, mira, este es el plantel, revísalo y decime cuántos jugadores te hacen falta. Si no los tenés en el club, lo obligo a ir a ver las inferiores y más precisamente la reserva. Ahora, es raro que Riquelme, que conoce... No es raro, mira. ...sabe, no haya atendido a las inferiores o no esté sacando Boca. No, es que saca. El día que Boca, bueno, en la reanudación del certamen de la Liga Profesional, después de la Copa América, Boca jugó con Defensa y Justicia. Ahí jugó un chico, Dylan Gorosito. Y la verdad no lo hizo mal. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ir a buscar otro jugador? Entonces ahí uno empieza a pensar en el negocio. Por eso digo que yo no soy muy afecto a difundir este tipo de cosas, porque lo único que hace uno es sumarse a la agenda de los demás. Acá en la Argentina, hace mucho tiempo, algunos colegas han descubierto que es un gran negocio nombrar jugadores que, bueno, vienen de la mano de alguna retribución económica por parte de los representantes para instalarlo. Es decir, fulanito lo quiere tal club, pero ni están enterados en el club de eso. O a veces son partícipes de esa maniobra, los dirigentes del club. Entonces se ven beneficiados todos, dirigentes, los periodistas, los intermediarios, porque si no lo quiere ese club al cual nombraron... pasó hace horas atrás cuando se dijo que el jugador el vasco Iker Muniain, que está muy cerca de ser jugador de San Lorenzo, había sido ofrecido Independiente. Y la verdad que no, el presidente mismo del club, que es un inútil total, pero no importa, en este caso tenía razón, se había dicho en declaraciones periodísticas que se había retirado del mercado. Entonces, ¿cómo es que le ofrecen un jugador? No, están instalándolo a ver dónde lo pueden ubicar acá en la Argentina a este chico, que puede ser un gran jugador, pero no lo conocemos. Me hiciste acordar algo que alguna vez lo conté. pero que no está de más contarlo. Quieto era empresario de jugadores. Sí, Carlos Quieto. Y sí. Entonces un día nos invitó a varios periodistas a la casa de él a un asado. Bueno, fuimos. Y había un señor que atendía la parrilla, me dice un choricito, una morcilla, un pedacito más de carne, y me atendía como si fuera el invitado especial, ¿no? Parece que los demás no estuvieran sentados. Y yo le digo, no, por favor, ya está bien, ¿no? No, le tengo que pedir perdón, me dice. Le digo, ¿cómo? Por favor, si me atendió de mil maravillas. No, le tengo que pedir perdón por lo de Racing. ¿Qué pasó en Racing? No, yo fui el que lo agredió cuando Racing descendió. Y resulta que este hombre me había roto la botella que yo llevaba de agua, me la había clavado el día que descendió Racing. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, una cosa impactante, porque cuando me dijo eso yo me quedé mirándolo y dije, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Pero yo creo que se refería a la comida, porque era el parrillero. Sí. De la casa de Quieto. Ese día los periodistas casi pierde la vida alguno. No, varios. Claro. Y bueno, yo lo, varios. Me han contado historias de eso, ¿no? Lo salvé a unos colegas de Radio Mito, sí, que sí. Estaban más muertos que vivos. Está porque en ese momento se utilizaban las cabinas que están a ras del piso, no las que hicieron ahora, que claro. Dicho sea de paso, son muy bonitas. Y son las, no, que, son las que yo pedí por toda la vida que era habilitada. Bueno, no solo arriba, sino en la platea oficial, sino al lado de enfrente. A mí me tocó transmitir, es un departamento hicieron, claro, porque, en la de enfrente. Es un lujo total, en serio. Lo estoy diciendo en serio. Se había dejado sin hacer, después que se hizo el estadio no se había hecho nada. Bueno, y ahora también están de este lado y de enfrente. Y es un balón, sí. Sí, una cosa espectacular. Pero bueno, ese día se utilizaban, yo llegué a transmitir en esas cabinas a ras del piso, se ve muy mal, y ese día me contaron la historia de periodistas que salvaron la ropa en el caso de un técnico de Radio El Mundo, creo que de apellido Barrio Nuevo, salió a recoger los equipos y dijo, no, yo no soy periodista, los periodistas son ellos, estaban todos acurrucados en la última cabina. Yo le saqué la mano a uno que estaba ahorcando a dos colegas de Radio Mitre y estaban ahorcando. Sí, sí, bueno. Y pasaron varias cosas más. Fue una jornada muy trágica. La cena que teníamos nosotros, porque teníamos línea y también un equipo transmisor por la duda. Sí. Sí, precisamente de Radio El Mundo. Rompieron todos los vidrios y entre eso, los desastres que hicieron en las cabinas con los periodistas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, precisamente el técnico operador al que yo nombraba era Barrio Nuevo, que estaba precisamente ese día por Radio El Mundo, que en ese momento usted estaba trabajando ahí. Sí, yo no me acuerdo dónde estaba esa vuelta, pero... Sí, sí, en Radio El Mundo, Miguel. Había pasado en septiembre del 83. Pasó del pueblo, estaba en el pueblo y pasó... todavía era del pueblo. Buenos Aires pasó a ser en abril del 84. Cambió de nombre. Amor de mi vida quedó. A veces, alguna cosa. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana, noticias. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8.4 en la Argentina. 12.4 la temperatura, 12.4 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Todo lo que sea destruir los gremios, el gobierno lo va a avanzar de la mejor manera posible, profundizándolo. El gobierno avanzó con la intervención de otras dos obras sociales sindicales tras detectar irregularidades en su funcionamiento mediante las resoluciones 1999-2024 y 2000-2024 publicadas en el día de ayer en el boletín oficial. La decisión afecta a la obra social de Variadores de Caballos y a la obra social del personal mosaísta, de Mosaicos, en los cuales se designó a Alberto José Cursi Castro y a Martín Esteban Gutiérrez, respectivamente, como administradores provisorios. La medida se extenderá hasta cuando lo considere necesario el Poder Ejecutivo y establece que los resultados de la tarea encomendada deberán ser reportados periódicamente a la Superintendencia de Servicios de Salud. La intervención de la organización de los Variadores de Caballos se dispuso tras la realización de una auditoría en la que se comprobó una serie de incumplimientos e irregularidades de distinto tipo que son de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento, según precisó la resolución. O sea, la noticia no aclara absolutamente nada. Son generalidades, pero no puntualiza cuáles eran esas irregularidades para que esto sea conocido por el público. Entre las mencionadas está la falta de presentación de la documentación respaldatoria para la solicitud de prestaciones para las personas con discapacidad, la ausencia de equipos interdisciplinarios para la evaluación y seguimiento de los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones, la no realización de auditorías en terreno a prestadores y las deficiencias del control interno por el incumplimiento de la presentación de las rendiciones. Asimismo, se observó la falta de registro de presentación del plan médico asistencial para el año en curso, señalando que la obra social no realiza auditorías de terreno, no desarrolla programas preventivos y no realiza campañas de vacunación. En cuanto a la entidad que brinda cobertura a los trabajadores del Mosaico, la intervención se debe a que no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad, que adeuda una importante cantidad de presentaciones de los informes detallados de aplicación de fondos, IDAF, y de los estados financieros de discapacidad. De acuerdo a la SSS, Superintendencia de Servicios de Salud, la información brindada por la obra social resultó ser parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas de este organismo. Habría que ver si esto es legal, ¿no? Habría que consultar con algún abogado especialista si con estas generalidades se puede intervenir así tan fácilmente una obra social. Atención a los que viven en la provincia de Buenos Aires, porque alrededor del 9% de los bonaerenses deberán pagar una cuota extra del impuesto inmobiliario. El pago adicional fue aprobado por la legislatura y representa un incremento de hasta el 100% respecto de la última factura abonada. Alrededor del 9% de los vecinos de la provincia de Buenos Aires están empezando a recibir su boleta de impuesto inmobiliario urbano con sumas de hasta 100% correspondiente a una cuota extra que deberán abonar las propiedades más caras. Será la sexta cuota, pero que vencerá junto con la quinta que debe pagarse, informaron fuentes de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA. El tributarista Sebastián Domínguez puso como ejemplo dos casos de actualizaciones reales del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. En el primero, la propiedad, la cuota 1 del impuesto inmobiliario venció en febrero por 90.474 pesos y la cuota 2 lo hizo en abril de 2024 por 108.568 pesos con 80, con un incremento del 20%. Las cuotas 3 y 4, que vencieron en junio y agosto, no tuvieron aumentos, pero con la cuota 5, que vencerá en octubre de 2024, el contribuyente deberá pagar 217.434,90, es decir, exactamente el doble. Así que, bueno, preparen el bolsillo los que tienen propiedades caras en la provincia de Buenos Aires, porque se viene un tarifazo igual o peor que alrededor, o lo que está sufriendo todo el mundo en el país. Los empresarios le dan buenas noticias al presidente desquiciado de la Argentina. Empresarios descartan una lluvia de inversiones sin un cambio en la política cambiaria. Esto es traducido, muchachos, devalúen. Esa es la realidad. Los empresarios nucleados y relevados por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, descartan una lluvia de inversiones hasta que no se quite el cepo, aunque reconocen y prevén una mejora de los indicadores económicos. ¿Para quién? Para la gente seguro que no. Si una política cambiara clara y definitiva, es difícil pensar en una lluvia de inversiones. Si hay un incremento en una mayor toma de crédito en el sector bancario, inversión de mantenimiento o de crecimiento, pero dentro de una lógica de capital de trabajo estable. El resto de las inversiones van a venir por el RIGI, que te libera del cepo y da certidumbre, o cuando el régimen cambiario sea definitivo, dijo Santiago Mignone, presidente de IDEA, durante la presentación de la encuesta de expectativas de ejecutivos de IDEA. El titular de la entidad explicó los principales resultados de la encuesta, en donde destacó que el nivel de expectativa para el año próximo supera los niveles de todas las ediciones anteriores. El índice de expectativas arrojó un resultado de 76 puntos, el valor más alto desde 2013, cuando se comenzó a relevar la información. Además, si se toma en cuenta el dato de la evaluación de los últimos 12 meses, por primera vez en 9 años para los empresarios, la situación económica del país estuvo por encima de las expectativas que se habían reflejado en 2023. 9 de cada 10 ejecutivos consideró que la situación económica del país será mejor dentro de los próximos 12 meses, lo mismo que sostiene el Caradura de Sper, ¿no?, en comparación con el escenario actual, según una encuesta realizada a 240 directivos de empresas socias de IDEA. A mí me gustaría saber cuáles son, en qué se basan para dar tan buen pronóstico, aunque en el principio de la información decíamos que no eran buenas noticias, porque no va a haber lluvia de inversiones. Esto en caso, lo que señalamos ahora, es en caso de que liberen el tipo de cambio desde el gobierno. Si no se libera el tipo de cambio, lo dicen claramente en la información, la lluvia de inversiones va a brillar por su ausencia, como pasó en la época del domador de reposeras. Bueno, malas noticias para los amantes del tenis. En este caso, Carlos Alcaraz, esta revelación del tenis español, quedó eliminado en la segunda ronda del US Open, o el abierto de los Estados Unidos. El tenista español cayó frente al neerlandés Van den Zandschulp por 6-1, 7-5 y 6-4, y ahora se va a enfrentar con el británico Jack Draper. El tenista español Carlos Alcaraz, que era uno de los candidatos al título del US Open, cayó sorpresivamente por 6-1, 7-5 y 6-4 ante el neerlandés Van den Zandschulp en un partido válido por la segunda ronda del certamen. El neerlandés venía de eliminar nada menos que al canadiense Denis Shapovalov, y ahora se va a enfrentar al británico Jack Draper, 25 del mundo, quien derrotó al argentino Facundo Díaz Acosta. Alcaraz venía de ganar Roland Garros y Wimbledon, pero fue eliminado, y tras la derrota señaló: ahora mismo siento que he dado pasos hacia atrás a nivel mental y no entiendo por qué. Venía de ser un verano espectacular en Roland Garros y Wimbledon, y salí de esos torneos diciendo que mentalmente había dado un paso al frente. Me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas, para ganar títulos de Grand Slam, había que estar duro de la cabeza, añadió. Tenista español, que también obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó: y vengo a esta gira y he dado pasos hacia atrás, como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte ante los problemas, no sé controlarme y no sé cómo gestionarlo. La autocrítica de Alcaraz tras caer y quedar afuera en segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. 8 y 13 en la Argentina, 12.4 la temperatura, 12.4 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Damos por cerrado el segundo y último resumen de noticias para The Rensis ayer y hoy por 6.50. ¿Verdad? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. The Rensis ayer y hoy. The Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Colapinto tiene 21 años y hace 23 que un argentino no se sube a un Fórmula 1. Es decir, que se va a transformar en toda una noticia para el automovilismo argentino la aparición de este joven, porque 2 años antes de que él naciera se corrió por última vez un auto de Fórmula 1 manejado por un argentino. Así que después de 23 años vuelve a haber un piloto en Fórmula 1 nacional, de donde tuvimos a un quinto precampeón del mundo y a un vicecampeón del mundo como Fernán González. Y la verdad es que para la gente que le gusta los fierros, todo un acontecimiento, todo un impacto, que vuelva a ver un argentino corriendo Fórmula 1. Tiene 21 años el piloto y hace 23 que los argentinos están ausentes de la Fórmula 1. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 15 minutos, si hay llamado telefónico, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Hola, buen día, Renzi. Mario de Villadelina le habla. Saludos para todo el equipo. Bueno, la situación actual, creo que estamos todo el país equivocado. Hay un concepto que está difundiendo Santiago Cunio que yo creo que tiene toda la razón del mundo. Mientras todo el país está pensando cómo salir de la crisis, el gobierno está liquidando el país para venderlo por partes. Parece ser eso, no digo que lo esté haciendo, pero parece ser eso por sus actitudes. Buen fin de semana para todos, chicos, y para los oyentes. Hasta luego. Buen día, Miguel. Fabián de Ensenada. Después de Perón, lo que vino no fue mejor. Siempre lo que es de parte del peronismo, no se ha entendido lo que ha hecho el general, o lo único que le interesa es salvarse la clase política. Y la gente tampoco supo exigirle a los políticos lo que tienen que hacer. Hoy no sabemos cómo revertir esta situación y quién será el líder que nos pueda llegar a poner el destino para poder modificar los destinos del país. Muchas gracias, Miguel. Augusto de Chingolo. Yo creo que es hora de parar con los diagnósticos y con los teóricos del peronismo y hacer propuestas concretas de acción. Trabajar con el tema de los subsidios, los amparos contra los tarifazos, es la manera de movilizar e incluir a las personas. Basta de la queja, basta de echar la culpa a otro. Por otra parte, vergonzoso titular de La Nación, que dice que Kicillof duplicó el inmobiliario y no dice la plata que le debe el desquiciado a la provincia de Buenos Aires. Eso no lo dicen, son unos mentirosos seriales. Toda la vida han hecho lo mismo. Miguel Ángel, equipo, buenos días. Pablo de Ballester, compañeros a todos también. Buen viernes. Bueno, gracias a los leones, bueno, ahora vamos a tener la libertad de poder pagar el boleto de subte de contado. con el sistema SUBE, o por ahí empezar a pagar el transporte público con el transporte privado, perdón, ¿no? Porque público es palabra populista para los leones. En cuotas, hay que agradecerles a estos muchachos con los que han votado. Hay que recordárselo todos los días ahora, ¿eh? Todo, hay que recordarle todos. El laburar y la meritocracia. Saludos, buen fin de semana. Buenos días, Darrens y equipo y audiencia. Daniel, de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. Creo que hoy lo que aparece más como preocupante dentro de la banda de los libertarios, llamados, mal llamados libertarios, porque son los opresores, ¿no?, número uno, es este intento de valorización de Villacruel. La que se hace llamar Villarruel, pero es Villacruel. La bestia, ¿no es cierto?, que quiere reivindicar a los genocidas. Este es el problema, donde tipos como Moreno, dicen que Villacruel tiene elementos de peronista. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Buen día, señor de Renzi, soy Hugo de la Boca. El pueblo argentino, la mayoría, el ciudadano común, el jubilado, es el que verdaderamente está oscura por estas políticas desgraciadas, sin sentido común y desprovista de todo sentimiento hacia el pueblo argentino, hacia el ciudadano que menos tiene, gracias a este presidente que tenemos hoy. Soy Hugo de la Boca. Que tengan todos buen día y buen fin de semana. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos de Castelar. Bueno, ya comienzan a meterse con las obras sociales sindicales, es una caja muy importante para ellos, pero queremos saber, quisiéramos saber qué va a hacer la CGT y el movimiento obrero en general, es muy importante, porque ahí se juega la salud de miles y millones de argentinos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. No hay que confundir lo que es una obra social con lo que es una intervención a una obra social cuando no se cumple con la ley. No confundamos, porque si no vamos a entrar en un problema. Cuando se interviene una obra social es porque hay pruebas de irregularidades. Y cuando hay pruebas de irregularidades es porque algo se hizo mal. Y si algo se hizo mal, el gobierno la interviene. Ahora, después viene la otra etapa. Si los interventores que pone el gobierno trabajan para que nunca se normalice, y en esa intervención hacer de las suyas, cosa que pasa habitualmente, o si de verdad le toca un buen interventor que normaliza rápidamente y legaliza la situación. Pero el tema de las obras sociales, cuando se interviene es porque algo no funciona. El problema es que el que viene de interventor no se quiera quedar después a vivir. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Buenos días. Acá la columna de todos los viernes para el programa de Renzi, de Política Internacional. Y debemos aclarar que esta ha sido una semana con numerosos actos de violencia y de profundización en todos los tipos de guerra proxy que estamos observando y viendo a diario. Lo cual demuestra, en primer lugar, que hay un tremendo desfasaje en el mundo que se está desarrollando ante nuestras miradas sin que la mayoría de la gente comprenda la realidad y la peligrosidad de los acontecimientos a los que estamos viviendo. Esta semana nos hemos enterado de que, por ejemplo, Hezbollah lanzó una lluvia de cohetes y drones contra Israel debido a los, como ya sabemos, a los asesinatos selectivos que realiza el Estado de Israel en los bombardeos que hace contra naciones soberanas vecinas al mismo, como son el caso de los asesinatos de altos dirigentes de Hezbollah en el Líbano, y también los asesinatos que ha cometido con dirigentes de Hamas en la capital de otra república también soberana e independiente, como es la República Islámica de Irán. Todo ello ha llevado a que se convulsione muchísimo más la zona conflictiva que ya venía terriblemente afectada por la desproporcionada acción hebrea sobre los territorios de la castigada prisión a cielo abierto conocida como Gaza. En esta oportunidad han empezado a ocurrir nuevos y tremendas realidades que pueden desencadenar en un conflicto de mayor jerarquía. También hemos observado que luego de la, entre comillas, sorpresiva invasión realizada por las fuerzas de Ucrania, que evidentemente han contado con el apoyo técnico, científico de la OTAN para invadir la región de Kursk, territorio ruso, ha tenido una durísima respuesta por parte de Moscú. La misma se ha desencadenado el lunes 26 y martes 27 con una gigantesca oleada de bombardeos, tanto con misiles como con bombas aéreas, como con drones, sobre casi más del 60% del territorio de que domina el régimen de Kiev de Zelensky. En la realidad, se ha sometido a Ucrania a un bombardeo profundísimo que ha determinado que pierda prácticamente todas las capacidades energéticas. La luz se ha cortado en la mayoría de las grandes ciudades, incluyendo la capital Kiev, y que no ha finalizado, pues los ataques puntuales y los avances a diario que se están incrementando en la zona del Don, donde operan las tropas rusas en la frontera con Ucrania, van incrementándose diariamente las conquistas de nuevas ciudades y el retroceso sin parar de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que ya no tienen fuerzas para seguir resistiendo. El grave acontecimiento lo ha dado el señor Grossi, nuestro representante ante el Organismo Mundial de Energía Atómica, lo cual ha detectado, ha podido observar en una inspección que autorizó el gobierno ruso a la planta nuclear cercana a la ciudad de Kursk, que había sido objeto de ataques con drones. La gravedad del acontecimiento es que si los drones, que fueron todos derribados, hubieran tenido efecto, hubieran causado un incendio de proporciones gravísimas, pues hubieran caído en zona donde hay desechos de características nucleares. Algo que ya pasó en otras naciones con plantas nucleares. Ocurrió una en Inglaterra en el año 57 y últimamente había ocurrido un acontecimiento similar en las famosas usinas nucleares de Fukushima, en Japón. Nada más que como el viento sopló hacia el mar, no afectó a las poblaciones más alejadas de esa planta con su incendio, que hubieran descargado gran cantidad de elementos tóxicos nucleares sobre la población. Como vemos, el mundo está en una situación gravísima, porque evidentemente eso hubiera ocasionado una inmediata respuesta mucho más dura de la que en la actualidad está realizando la Federación Rusa sobre Ucrania, sin nunca olvidar que Ucrania es hoy en día la OTAN. Ucrania, sin el apoyo de los demás de 30 países que integran la OTAN, sin el apoyo financiero que otorga las grandes entidades crediticias occidentales y los grupos de grandes finanzas internacionales como BlackRock, etcétera, sin el apoyo armamentístico occidental, evidentemente que ya hace mucho hubiera caído. Entonces, por lo tanto, Rusia sabe con gran precisión que está combatiendo contra la OTAN. Y en esto quiero ser muy claro, porque el mismo lunes El canciller ruso, Sergei Lavrov, hizo unas declaraciones muy, muy duras, que no han sido interpretadas bien por la mayoría de los analistas occidentales. En esa conferencia de prensa que dio junto con el canciller de Yemen, que estaba de visita en Moscú, Lavrov ha dicho que Rusia ha empezado a modificar sus doctrinas de contestación a ataques nucleares y de que no se crean los que viven fuera del continente europeo, pero que sí participan de la guerra de Ucrania, que van a salir indemnes de un conflicto internacional de tipo nuclear. Claramente es un aviso a Washington de que están también dentro de la mira de la nueva doctrina militar nuclear rusa. Esto es muy claro para que se entienda. En la realidad, esto ha sido un llamado de atención para un gobierno que no se sabe bien en qué situación se encuentra. Me estoy refiriendo al gobierno norteamericano, con un John Biden que cada día está más desdibujado. Nadie sabe bien cómo maneja el Estado, en qué condiciones se encuentra y qué decisiones se le permiten tomar. En el interín estamos a 2 meses de las elecciones generales en Estados Unidos y ya es todo un verdadero aquelarre en esa nación del norte. Pues allí nuevamente vuelven a hacerse los manejos históricos que se hacen con las encuestas, que Donald Trump ya no encabeza la lista, que está adelante la señora Kamala Harris. Trump contesta con agresiones muy profundas a la camarada, le dice Harris, como haciéndole creer a la población de que la señora Kamala Harris es comunista, sinceramente otro despropósito real, y llevando las tensiones al máximo. En los próximos 2 meses va a haber numerosos choques entre partidarios de ambos bandos, de ambos candidatos, y se verá cómo se define la situación. El problema es que en el interín, en el medio de este caos electoral que estamos viendo, que se aproxima, con denuncias cruzadas, con un candidato como Donald Trump con problemas judiciales muy profundos, pueda derivar en que terceros países que están involucrados en los conflictos actuales empiecen a operar con cierta independencia del gran poder hegemónico al cual están subordinados. Me estoy refiriendo a la propia Ucrania, me estoy refiriendo al Estado de Israel, que puedan, en su tratar de huir hacia adelante, desencadenar e incrementar numerosos nuevos conflictos que no estaban en la agenda de los norteamericanos. Y eso puede arrastrar a que se incrementen y se hagan mucho más peligrosos los conflictos internacionales que hoy estamos viendo en todos su dimensión, bueno, dramática, pero que tienen todavía un blindaje en la prensa occidental que sigue creyendo en victorias que no se dan e inventando supuestos héroes que no lo son, pero que están poniendo el mundo al borde del holocausto. Te saludo. Tengan todos muy buen día. Chao. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Si hay llamado, los escuchamos.

calle nublarse sus cielos vi, y están marchitas las flores que enamorado le di, y de aquel antiguo canto del viejo río materno no queda más que este llanto que va rodando, entre tanto se hace más triste el invierno. Vallecito de Guanaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. De invierno, entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas, con el ay de las tonadas, y en callada mansedumbre como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja guaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano? Necesito por recordar tus verdes alfalfares, mi huerto en flor, el oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que el presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con la desaparición del Bocha Maschio hace poco tiempo, se fue quizá uno de los últimos que quedaba, surgido de aquellos campeonatos infantiles Evita y juveniles Juan Perón, donde él, Sibori, Nene San Filipo, Adalberto Rodríguez, por nombrar algunos jugadores nada más, salieron y llegaron a jugar en primera división. En aquellos campeonatos donde Sibori brillaba donde Macho la rompía, donde Sibo y Cap eran de excelencia. Todo eso en los torneos juveniles y en los campeonatos infantiles. Y entonces, cuando hoy vemos una juventud abandonada, que come salteado, donde falta un plato de comida para darle de comer a un chico, y que si no fuera por los comedores sociales sería mucho más grave, y no le importa a la ministra del área, y no le importa a nadie del gabinete, y tenemos un presidente que mira con desprecio a los ancianos, a que llama viejos meados, e ignora la miseria de los niños que comen salteado. Cuando se llega a este grado de insensibilidad y cuando la raza humana demuestra que tiene poco de humano, y si además son funcionarios de un gobierno, lo que hay que hacer es que ese gobierno no esté más. Hay que cancelarlo, hay que sacarlo de vigencia y hay que reemplazarlo por gente que tenga sentido social, que tenga voluntad de atender al prójimo, que tenga ganas de entender que al Estado se lo va a servir y no a servirse, y que entiendan que transitoriamente el funcionario es un servidor público que tiene que estar al servicio del pueblo y no al beneficio del cargo que tiene. Estamos viviendo invertidos, vivimos al revés. Hay que hacerle pleitesía a los que transitoriamente ejercen el poder cuando ellos deben estar a disposición del pueblo, del necesitado, del sufriente, del jubilado, del niño, del adulto mayor. Pero no, todo es al revés. Y entonces hay una sociedad que un día se levantó y dijo, vamos con el peluca, como si fuera gracioso, y votaron a este alcornoque que tiene la banda de Rivadavia. Y tenemos que aguantar a un cachivache que destroza todos los días la ilusión del pueblo porque el voto ciudadano lo hizo presidente. Y resulta que el que hacía feliz al pueblo lo bombardearon, lo fusilaron, lo ametrallaron y lo proscribieron 18 años. Entonces, no hay que estudiar a los que deciden que hoy tengamos lo que tenemos. Hay que preguntarnos por qué hay una sociedad tan cruel que ha permitido que aunque los hacía felices, los proscribieran 18 años, que ha permitido que los comandos civiles asaltaran viviendas, que los aviadores fueran premiados después de masacrar a civiles indefensos cuando cayeron las bombas en junio del 55, que mataron en septiembre en Córdoba a los que se le ponían enfrente y que los recibieron en el nombre de la libertad. Este le agregó el carajo, que era libertad allá arriba. ¡Viva la libertad, carajo! Es la frase que expresa el cachivache y en nombre de la libertad, igual que los anteriores, lleva al pueblo a la miseria y falta que lo fusile. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 minutos finales, Carbone. Un día como hoy, en 2022, moría Mijaíl Gorbachev en Moscú a los 91 años. Llegó a ser la máxima autoridad de Rusia en 1985, después de la muerte de Konstantin Chernenko, y encarnó reformas inéditas en la historia del comunismo soviético: la perestroika, la reestructuración, y la glasnost, la apertura, que llevó a la distensión con los Estados Unidos y protagonizó el colapso posterior a la caída del muro de Berlín. Gorbachev salió indemne de un intento de golpe de Estado en agosto del 91 y se mantuvo en el poder solamente para firmar el fin de la Unión Rusia Socialista Soviética y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1990. Enrique. Mijaíl Gorbachev en el recuerdo. Bueno, esto tiene que ver con el movimiento de técnicos en la Argentina. Van y vienen todo el tiempo. El fin de semana último, Barraca Central perdió con Vélez, el nuevo puntero del campeonato, 5-0, y eso determinó la salida como entrenador de Alejandro Orfila. Está buscando reemplazante. Actualmente el interino es Fernando Verón, que supo dirigir en Independiente en algún momento. Bueno, esto será por este fin de semana. Y bueno, uno de los nombres que surge para reemplazar a Orfila es el de Rubén Darío Insúa, el ex jugador de San Lorenzo de Almagro, que si se da la posibilidad de que sea el técnico de Barraca Central, va a coincidir con su hijo Rodrigo, que actualmente juega en el plantel del ex equipo o de la ex institución del presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Si llega Insúa a Barraca Central, está insistiendo la gente del club barraqueño para que puedan llegar a préstamo de San Lorenzo Nahuel Barrios, que bueno, tuvo su mejor nivel con Insúa como técnico, cuando era técnico de San Lorenzo, y Facundo Bruera. Este caso es muy llamativo, porque este es uno de los tres nueve que trajo en este mercado de pases San Lorenzo, que también contestó un pedido de precio por el jugador Matías Reali, que acaba de llegar. Obviamente, Matías Reali era traído como refuerzo estrella para la Copa Libertadores. San Lorenzo quedó afuera y bueno, ahora lo están ofreciendo. Bueno, lo concreto, la información dice, es que Rubén Darío Insúa, que habitualmente va a ver a Barraca Central, porque obviamente juega su hijo ahí en el equipo barraqueño, tiene chances de convertirse en el nuevo técnico de Barracas Central. Colapinto está entre los mejores tiempos en las clasificaciones. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Yo el mejor tiempo en la prueba que se están realizando de clasificación y de preparación, arriba del William. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Monza va a tener otra vez un piloto argentino en Fórmula 1 y parece ser, por lo que está ocurriendo en este momento, la máquina le está respondiendo y el pibe a fondo hizo el mejor tiempo en las clasificaciones. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Terrencis, Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Cuando se bajó, dijo que era una buena máquina y en la escudería William le dijeron, es el piloto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Mira, si yo te pido la marcha para ir, no van a decir, ¿por qué ponen la marcha? Porque se le ocurre. Y sí, la verdad que sí. Porque ante tanta mufa, ante tanta mala noticia, no se entregue, compañero. Levante el ánimo, que la pelea es larga, pero no hay que dar por muerto a los que están vivos. Y ustedes, como integrantes de un pueblo, tienen que buscar su revancha. No se entregue, compañero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cada vez que se arriba al final de una semana, tiene que imaginarse y pensar que todavía le quedan fuerzas para seguir luchando. No se entregue. No le dé el gusto de arrodillarse aunque vengan degollando. No pueden pasar por encima de un pueblo que conoció las bondades de Perón. No pueden pasar por encima de un pueblo que tuvo Evita, un cachivache que trae la locura de los sabios económicos de Europa. No puede y no va a ocurrir. No se entregue. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Que tengan un buen fin de semana, carguen las pilas y no se entreguen. El lunes, Dios mediante, estaremos otra vez en esto que ha pasado a ser, de alguna manera, la trinchera de un pueblo que sigue teniendo la esperanza de los mejores momentos, que siempre fueron con gobiernos peronistas. Chao, hasta el lunes. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano. AM 650, Radio Belgrano, AM 650 presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos otra vez para brindarle en este caso los resultados del día jueves 29 de agosto de 2024. Vamos con la previa.